esta última meditación dentro de este día en torno a la cruz de Jesucristo, al misterio de la pasión, la quiero reservar para el episodio del buen ladrón y hablar además también del sentido del humor. Pues puede parecer sorprendente hablar del buen ladrón y el sentido del humor, pero creo que hay una razón importante. Y es, después de haber hablado del amor a la cruz, de ese unirnos a Jesucristo, de la bienaventuranza dirigida a cuando somos perseguidos por causa de Jesús, hay una paradoja, ¿no? Y la paradoja es entre el ideal que tenemos, y luego, pues, nuestra pobreza personal. Dice, ¿qué contraste hay entre el ideal de amar la persecución de Jesucristo, de pedirle al Señor la gracia de poderme alegrar cuando soy perseguido por él, y luego, sin embargo, del dicho al hecho? O sea, uno contrasta con su pobreza y posiblemente entra en una paradoja. Vaya paradoja, ¿no?, que vivo, ¿eh? Vaya paradoja entre mis ideales y mi triste, y mi pobre realidad. Por eso me parece que el episodio del buen ladrón, que está en el capítulo 23 de San Lucas, ahí os he puesto la cita para que luego la podáis leer, es importante. La escena de los dos ladrones crucificados junto a Jesús es como un adelanto del juicio final. Sí, un adelanto del juicio final. Curiosamente, el juez está crucificado. Nosotros siempre hemos imaginado a un juez sentado en su sillón. ¿Pero qué? Aquí el juez está crucificado. Es decir, que el juicio de Dios no es desde la distancia, sino que tiene una postura muy peculiar el juez. El juez está crucificado por amor a quienes va a juzgar. Es una escena muy peculiar, porque ese juez está crucificado por amor a los que va a juzgar. Y además, fíjate, se dividen a su derecha y a su izquierda. Y si alguno pensaba que a la derecha están los buenos y a la izquierda están los malos, se equivoca. Porque en esta escena del juicio final, a la derecha están los malos y a la izquierda están los malos también, ¿eh? Es una escena curiosa, ¿eh? A la izquierda están los malos y a la derecha también están los malos. Así se divide la humanidad. Si alguno piensa que la humanidad se divide en buenos y malos, se equivoca, ¿eh? La humanidad se divide en malos, en pecadores, con conciencia de serlo y que son mendigos de la misericordia, y en malos y pecadores que se empecinan en su pecado. Pero no se divide en buenos y en malos, ¿sabes? No. Ladrón y ladrón. Y en ningún sitio dice que el ladrón de la derecha robase menos que el de la izquierda. No dice eso. Como te descuides, igual robó más, fíjate, No dice eso. La amargura del ladrón de la izquierda es digna de examen. Háztelo ver, a ver qué te pasa a ti, ¿no? Esa amargura que tienes, háztelo ver, es digna de examen, ¿no? Su único consuelo es soltar porquería contra los que le rodean. Y además, curiosamente, su consuelo no estriba en desahogarse contra los verdugos, porque apuesta a desahogarte con los verdugos, ¿no? Pero, hombre, desahogarte con el que están crucificando a tu derecha, menudo consuelo has encontrado, ¿no? No sabes contra quién pegar un zarpazo, vamos, ¿eh? Es la reacción de aquel que en su amargura le molesta que haya luz, le molesta que haya santidad a su alrededor, le molesta, ¿no? Es una víctima de Satanás. Es el amargado que solo se consuela con intentar amargar a los que no lo están. Es el pecado de la desesperanza, Es el pecado de la desesperanza en su máxima exponencia, ¿no? Y por el contrario, el otro ladrón, el de la derecha, pues, que por cierto, pues es como he dicho, ¿no?, que no es que hubiese tenido una vida moral mejor que la del otro, ¿no? Él desenmascara la actitud amargada, desesperada, acusatoria de su compañero y nos deja sorprendidos, ¿no?, por la sinceridad transparente con la que se desnuda. Porque yo creo que pocos pasajes hay en el Evangelio que te conmuevan más por esa declaración que alguien hace, ¿no? Que alguien diga, mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido. O sea, nos lo hemos buscado, ¿eh? Nos lo hemos buscado. Pero este hombre qué mal ha hecho. O sea, es alguien que en medio de ese momento en el que el mal parece tener la última palabra, en el momento en el que el mal arrecia, sin embargo, él ve la luz de esperanza, y es que allí hay un justo. Allí hay un justo. ¿Este qué mal ha hecho? Sobre sí mismo, pues fíjate, es curioso que hasta parece que tiene un punto de sentido del humor cuando dice, no, mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido, ¿eh? Y ahora decía mi abuela, que como sigas así vas a acabar mal, ¿eh? O sea, pues eso, como si dijese eso. Mira, a ver, si es que esto era previsible. ¿Qué te pensabas? ¿Que nos iban a coger o qué? Pues nos iban a pillar, ¿no? O sea, si hemos estado toda la vida robando sin que nos pillasen, es que el que la hace termina pagándola, ¿no? O sea, de alguna manera él hace una lectura de la realidad, pues súper, súper humilde, ¿eh? Súper humilde, ¿no? El que mal anda, mal acaba. Ya me lo dijeron. No hace un intento de excusarse. Simplemente se desnuda y pide misericordia. Bueno, y fíjate, ¿no? Pues en esa situación, yo creo que podemos ver también una llamada cuando nosotros nos vemos débiles, cuando vemos que nuestra vida no tiene precisamente, ¿no?, pues muchas obras buenas que presentar delante de Dios, como aquellos que os he contado la anécdota de que estando en la cárcel de Martutene, pues hacemos la pregunta, ¿y cuáles son las obras que yo puedo ofrecer, que yo puedo presentar? Mira, en ese momento yo creo que la única manera, ¿no?, de presentarnos delante de Dios en verdad es pues poder tener también ese sentido, o sea, ese recurrir a ese sentido del humor de Dios, que sabe que nosotros también no nos apoyamos en nuestras propias obras, sino que diciendo, Señor, pues mira, si yo soy un ladrón, vengo a robar tu misericordia ahora. Es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Yo qué es lo que hago? Pues voy a robar tu misericordia, ¿eh? Otra cosa no sé hacer, puestos a robar, voy a robar hasta tu perdón. Algunos padres de la Iglesia hablan de el sentido del humor que late en este momento dramático en el buen ladrón, que se presenta ante Dios como ladrón de la misericordia. Reírse de los demás es sarcasmo. Reírse con los demás puede ser amistad. Pero reírse de uno mismo diciendo, ¿A dónde voy yo? ¿No? Si yo no, aquí no tengo derecho a nada, pero bueno, pero reírse de uno mismo, de su circunstancia, de su propia impotencia, reírse de su propia impotencia puede ser virtud. Reírse de uno mismo puede ser un don de la gracia, que es hacer un requiebro a la desesperanza. Es como cuando uno al toro le hace un requiebro y sale indemne de las astas del toro. El diablo quería que yo me desesperase, y sin embargo, yo lo que hago es poner esto que está ocurriendo, ponerlo en perspectiva de Dios, ponerlo en perspectiva divina, y diciendo, pues yo ahora me convierto en un ladrón de la misericordia de Dios, y solo sé que espero y lo confío todo de Él. Esta parece ser la actitud del buen ladrón. Dios le concede la gracia de humillarse sinceramente. Es como si dijese, yo tengo la cuenta a cero. No tengo nada bueno que presentarte, pero solo se me ocurre presentarme delante de ti como mendigo de misericordia. En realidad, la salvación es de los que solamente puede ser de aquellos que son conscientes de que la reciben inmerecidamente. La salvación solo puede ser de ellos. El que tenga una pretensión de que está recibiendo la salvación proporcionalmente a sus obras, no la puede recibir. La salvación solo se puede recibir desde la conciencia de ser merecida inmerecidamente. Y en este sentido es en el que, en ese reírse de nosotros mismos, reírse de nuestras falsas pretensiones, reírse en ese sentido del humor visto desde la perspectiva divina, pues creo que también hay una sanación de nuestra desesperación, hay una sanación de nuestro orgullo. La tradición católica ha utilizado el sentido del humor hacia uno mismo como un elemento de sanación. Es el verte desde el prisma de Dios. El Salmo segundo dice, ¿no? El que se sienta en los cielos sonríe. Comienza el Salmo segundo diciendo, las naciones se rebelan frente a Dios. Y Dios desde el cielo sonríe, diciendo, ¿pero a dónde van estos? ¿Pero a dónde vais? O sea, desde la perspectiva divina, se nos invita a vernos a nosotros mismos desde Dios. Y a reírnos de nosotros mismos, diciendo, ¿pero a dónde vas tú? Es propio de quien está metido, ¿no? Pues en este mundo, de quien está siendo tentado, el agobio. Lo propio de Satanás es el meternos en callejones en los que todo lo vemos negro, en el que pensamos que no hay salida, Y sin embargo, es propio de Dios que tú tomes distancia y que visto desde Dios lo relativices todo, lo relativices. Chesterton decía con mucha gracia, decía, Satanás y sus ángeles cayeron del cielo por su gravedad, decía, y se refiere a su gravedad, juega con la palabra gravedad, ¿no? Diciendo, pues porque son demasiado agobiados, serios y amargados, ¿no? Dice. Y dice también, los ángeles buenos son capaces de volar porque no lo piensan. Y si se pusiesen a pensarlo, no volarían, se caerían. Tiene mucha gracia Chesterton. Él dice, los ángeles malos cayeron del cielo por su gravedad. Y los ángeles buenos son capaces de volar porque no lo han pensado. Porque como se fían de Dios, pues ya está. Pues esa amargura de dar las vueltas es la que le hace perderse al hombre, es la que le hace perderse. Pecas porque eres muy serio e importante, porque te crees que tú eres el salvador, porque tú te crees que eres no sé quién, por eso pecas. Si fueses más sencillo y te dieses cuenta de que todo está en manos de Dios, dirías, ¿a dónde voy yo? Por tanto, la virtud del humor nos permite combatir el veneno de la tristeza, de la amargura, de la desesperanza que Satanás vierte en nuestra alma y eliminar el agobio que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Haciéndonos vivir la alegría de la fe, que las cosas están en manos de Dios, oye, que están en manos de Dios. Es como un recurso al humor que resulta ser un exorcismo, Un exorcismo. Aprender a mirar las cosas desde ese prisma de Dios. Cuando nos vemos envueltos en ola de tentaciones, de ideas fijas, tal vez no debemos de intentar luchar frontalmente contra las ideas obsesivas, ¿no? Sino, de alguna manera, salir fuera y decir, ya está aquí Doña Agobios, reírte un poco de ti mismo. Ala, ni caso de mí mismo, dale, venga, fuera. Eso hay que hacerlo en la vida, eso es muy importante. Muy importante, para no caer en esa tentación de estar allí amargándote y liándote. Ríete un poco de ti mismo, mírate desde Dios, ríete un poco. La burla es lo que más le duele a Satanás, porque eres la seriedad mortal y pretende amargarnos, ¿no? Entonces es importante reírse desde esa perspectiva de la distancia que da ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y lo mismo podemos decir sobre la lucha contra el propio yo. Si en realidad yo no soy nada, ¿por qué intento hacer de mi yo el centro del universo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué vivo con tanto dolor mis derrotas? Cuando todo eso es ridículo, ¿no? Desde la perspectiva de Dios. Y además, además de poner una perspectiva teológica, también hay que decir que mentalmente, desde el punto de vista mental, el sentido del humor es muy importante para el equilibrio mental. Es muy importante. En realidad, de lo único que no podemos reírnos es de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios es de lo único que no podemos reírnos. De todo lo demás, los santos han tenido tal distancia que han sido capaces de, entre comillas, reírse. Por ejemplo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que es capaz de, pues, cuando su padre monta el lío y le reclama al obispo lo que su hijo ha hecho, todo lo que ha dilapidado, todo lo que ha gastado, y allí y monta un juicio en plena plaza allí para que su hijo le tenga que, pues, lo resuelve fácilmente. Coge, se quita el saco, se queda desnudo y allí coge y dice: ala, lo que tengo para ti. Se queda desnudo y se va. O sea, dice uno: madre mía, ¿no? A ver, de lo único que no se puede reír uno es de la voluntad de Dios. De todo lo demás hay margen, hay margen para ver las cosas desde una perspectiva en la que desenmascaremos la amargura del tentador. Dios tiene un extraordinario sentido del humor, La prueba, dice, esto lo decía, quiero recordar que era Santo Tomás de Aquino, dice: Dios tiene un extraordinario sentido del humor, la prueba es que nos ha elegido a nosotros, dice. Entonces, ¿de qué sentido del humor tiene? Pues tiene sentido del humor el hombre, Sabéis que Santo Tomás Moro, os comenté en una de las charlas, que él es elegido como patrono del buen humor porque, teniendo esa flema inglesa tan así un poco, tan fría, pues en fin, que con esa flema inglesa fuese capaz, de hacer aquella broma de que cuando iba a subir al cadalso, ¿no?, le dijese al verdugo: ayúdeme usted a subir, que para bajar ya me las bastaré yo solo. Pero incluso cuando subí arriba y empezaron allí a colocarle la cabeza, ¿sabes?, pues para decapitarle, le debieron de pillar, esto es histórico, se le debieron de pillar la barba debajo del cuello, como para también cortarle la barba. Y él dijo: un momento, me dijo, esta barba ha crecido mientras que yo estaba en la torre preso, con lo cual la barba no la ha desobedecido al rey, Entonces sácala fuera, la barba no me la cortes y tal. Pues, entonces, a ver, si Enrique VIII hubiese sospechado que Tomás Moro iba a tener ese don de la gracia de hacer esa exhibición de acto de confianza, de sentido del humor en el momento de su ejecución, lo último que se le hubiese ocurrido es ejecutarlo en público, ¿sabes? Hubiese dicho: ¿qué error he cometido yo con ejecutarle hasta en público? Porque claro, es que, vamos, que alguien muera con ese acto de desprendimiento de sí mismo, pues no deja sino, todavía denuncia más, ¿no? Denuncia más la injusticia que con él se ha cometido. Y supongo que Tomás Moro, con ese sentido del humor que él demostró, él, como también tendría sus miedos, estaría también en ese sentido del humor escudándose un poco para vencer sus miedos, porque a veces también utilizamos el sentido del humor para vencer tus miedos, ¿no? Señor, ten a bien darme, esta es una oración suya, de Tomás Moro, ten a bien darme un alma que desconozca el aburrimiento, que desconozca las murmuraciones, los suspiros y las lamentaciones, y no permitas que me preocupe demasiado en torno a ese algo que impera y que se llama yo. Obséquiame con el sentido del humor. Concédeme la gracia de entender las bromas, para que pueda conocer algo de felicidad y ser capaz de donársela a los demás. Amén. Es la oración de Tomás Moro. Entonces, alguno me dirá: bueno, pero esto va por caracteres, ¿no? Bien. Pero también cada uno, partiendo del carácter que tiene, y solo Dios es capaz de juzgarnos a cada uno, porque el carácter es de cada uno tiene que ofrecerle a Dios el luchar dentro de su carácter, dentro de los límites de su carácter, luchar contra la tentación de la amargura y de la tristeza y de la desesperanza. Porque la mortificación más importante que podemos ofrecerle a Dios en nuestra vida es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Esa es la mortificación más agradable a Dios, sin duda, la mortificación de nuestros estados de ánimo. Entonces, ese ejercicio del sentido del humor puesto al servicio de ese vencimiento personal, hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué nos enseña el buen ladrón, eh? Pues fíjate, nos enseña a eso, ¿sabes? O sea, a eso. A ver, llega el momento final de mi vida. No tengo ni una obra buena que ofrecer. Bueno, pues un momento. A ver, yo ahora voy a... O sea, lo que puedo ofrecerle a Dios es la batalla contra mi desesperación. Contra mi desesperación, contra mi pobreza. Apoyándome en la misericordia de Dios, ¿sabes? Y convirtiéndome en un ladrón de la misericordia. La clave está, pues, por lo tanto, en no lamentarnos por mi vida. Yo he sido un ladrón toda mi vida, he sido un ladrón, ¿eh? Ahora yo he perdido mi vida y dale que te pego con lamentarse con nuestra vida, ¿no? La clave está en vivir el momento presente en clave de reparación. Y la reparación es un don de Dios que te permite vivir el momento presente con alegría y con confianza, ofreciéndole al Señor tu dolor por todo el pasado y tu disposición de entrega plena en el momento presente. Ese es el acto de reparación. Vivir en intensidad de amor el momento presente, de manera que se te concede la gracia de volver a nacer de nuevo. Es muy típico del tentador que en el momento en el momento final de nuestra vida le quiera mostrar a uno pues todo lo malo que ha hecho, y sin embargo es propio del Espíritu del Señor el que uno se centre en la oportunidad de gracia que Dios me da aquí y ahora. Un remordimiento a destiempo suele ser una tentación encubierta. Suele ser una tentación encubierta, ¿eh? Y suele pasar eso de vez en cuando. Ocurre en la vida de una persona, ¿no? Que más o menos pues vive, y ahora de repente le viene un pensamiento del pasado. Ahí va, viene un pensamiento, joder, y me deja hecho polvo. Joder, si me ha venido un episodio de mi vida que de repente, y me deja. A ver, mira, remordimiento a destiempo, tentación encubierta. Que es de nuevo, ¿eh?, venir con esa tentación de desesperación, de negrura. Por lo tanto, ¿no?, yo creo que esta meditación del buen ladrón tenemos que hacerla para confiar mucho en la gracia del momento presente. La gracia del momento presente. Yo no me presento ante Dios con un montón de medallas por mi pasado. No me siento con derecho a tener ninguna medalla en el pasado, ¿no? Sé que soy un ladrón como el del otro lado. Yo no me considero mejor que nadie, pero sí tengo la esperanza de que Dios me regala el momento presente con la capacidad de vivirlo con tal intensidad de amor que resulte de reparación de toda mi vida. Y esa alegría interior que hay que procurar, esa alegría interior, suele ser un discernimiento muy importante para intuir también lo que es vivir en gracia de Dios. Cuando uno vive en gracia de Dios, lo lógico es que eso se traduzca también en un don de alegría, porque vivir en gracia de Dios y no gozarlo es una contradicción, es absurdo. Vivir en gracia de Dios y no disfrutarlo, eso es... Te están engañando, macho. Alguien te está timando ahí. ¿Eh? Uno que es fiel y no lo disfruta y está amargado. A ver, a ti te han timado. Pues, si estás en gracia de Dios y no vives la alegría de ese momento, pero ¿tú no te das cuenta que ahí falla algo? Sí, falla algo, está siendo tentado. Y esto puede ocurrir, ¿eh? Hay personas que viven en gracia de Dios y están amargadas, ¿eh? Pues a ver qué está pasando ahí. Tú estás siendo tentado. Tú tenías que estar viviendo la alegría de la presencia de Dios dentro de ti y sabiendo que tienes el tesoro de que el Señor en este momento te ha pedido, te ha permitido nacer de nuevo junto a Él, ¿no? ¿Qué más quieres? Se ha puesto al final una frase que suena un poco a cachondeo, pero dice, ¿no? Dice, mejor un imperfecto alegre que un perfecto amargado, ¿eh? Bueno, se entiende la expresión, ¿no? Dice, mejor un imperfecto alegre que un perfecto amargado, ¿eh? Entonces, hay que ser consciente de que las tentaciones, principalmente las diabólicas, las que no vienen por efecto del mundo, de la carne, se suelen jugar en estos parámetros. Se juegan en los parámetros de la desesperación, de hacerte entrar en el tedio, en intentar impedir que vivas la alegría de estar en gracia, en disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. En ese terreno se suele principalmente jugar, el tipo de tentación diabólica en nuestra vida. Y creo, pues, que ese buen ladrón nos da, es para nosotros como culminación, ¿no?, de la meditación de la tarde, nos da una pista importante, ¿no?, de cómo reírse de la desesperanza que nos tiene aparentemente, que le tiene a él aparentemente acorralado, ¿no?, contra el cuadrilátero, que está en un rincón, y él se sale rápidamente de ese acorralamiento, poniéndose en clave de gracia, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.